Pasamos al siguiente punto, que es exactamente el mismo acuerdo que proceda sobre diagnóstico definitivo con exposición de antecedentes y consideraciones jurídicas sobre la ocupación por terceros de determinadas zonas verdes identificadas por los servicios técnicos municipales en el plan de ordenación urbana del Centro de Interés Turístico Nacional Montaña Roja y sobre las acciones a emprender para recuperar la posesión de las mismas o, en su caso, restablecer la legalidad. Acuerdo que proceda sobre el diagnóstico definitivo con exposición de antecedentes y consideraciones jurídicas sobre la ocupación de terceros de determinadas zonas verdes identificadas por los servicios técnicos municipales en el plan de ordenación urbana del Centro de Interés Turístico Nacional Montaña Roja y sobre las acciones a emprender para recuperación de la posesión de las mismas o, en su caso, restablecer la legalidad. Se realiza una amplia y pormenorizada exposición de la letrada doña María Elena Gutiérrez Morales, redactora del diagnóstico. Una vez finalizada dicha exposición, se abre debate el informe indicado, interviniendo el señor Rodríguez Reyes, preguntando por el convenio de compensación en el plan de Montaña Roja, suscrito en el año 1988. Y se le informa que ya está contemplado en el Plan General de Ordenación de Yaiza, regularizándose. Previa deliberación de la comisión, la presidenta somete a votación de los presentes el acuerdo, emitiéndose 4 votos afirmativos de los grupos PIL, PNL y Nueva Canaria, 0 votos negativos y 2 abstenciones de los grupos PSOE y Coalición Canaria. Se ausenta de la votación el señor Rodríguez García, por lo que se acuerda dictaminar favorablemente proponiéndose al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación. Constato, ¿quieres hacer alguna aclaración respecto a esto? Pues ya usted conoce perfectamente las conclusiones, el diagnóstico que hizo la abogada, se la explicó la abogada a usted, usted hizo un montón de preguntas, creo que le quedó claro, o si no estaba durmiendo. Y yo no sé, pero usted los criterios a seguir han sido los que han sido y que se va a seguir trabajando, y aparte de eso, usted sabe que es un trabajo muy, muy complejo y que tardamos y que vamos a seguir trabajando con todos y cada uno para recuperar lo que es el dominio público, en este caso el ayuntamiento. ¿Tiene la palabra? Bueno, en primer lugar, yo creo que no hace falta faltar el respeto para exponer criterios. No, lo digo porque yo creo que en este caso se podrá estar a favor o en contra de lo que yo diga. A lo mejor me puedo estar equivocando en muchísimas cosas, pero creo que a nadie he llamado mezquino, a nadie le he dicho que se esté durmiendo. Es decir, yo no he utilizado esos términos despectivos con respecto a nadie. Incluso, señora alcaldesa, cuando yo acuso a alguien de que hace algo, lo hago, lo digo y me explico. Y si alguien no está de acuerdo, oye, puede optar a defenderse. Pero no utilizo descalificativos a nadie. Yo creo que hay que tener un respeto institucional y respeto porque somos concejales y, bien o mal, estamos aquí y creo que tenemos que respetarnos. Yo, en cuanto, la verdad, sigo sin entender los nervios que entran. De verdad, nos tendríamos que ver, si esto lo grabaran, los nervios que entran cada vez que yo digo, pues mire, nos parece mal por esto, por lo otro, Chacho, se ponen encendidos como con ningún otro punto. Si se están haciendo las cosas bien, yo creo que se debería estar más tranquilo. Imposible, se debería estar diciendo, oye, mire, nosotros estamos cumpliendo, haga usted lo que tenga que hacer, pero es un encendido, y le digo, con descalificaciones personales que yo creo que, de verdad, no creo que aporten continúe, nada. Continúe, por favor. Continúo con el tiempo que me ha puesto. Y no me diga más continúe ni me interrumpa, porque eso es de mala educación, doña Gladys. Y usted, que es la alcaldesa, tiene que guardar por lo menos la mínima educación, que es dejar terminar el tiempo, igual que yo no interrumpí a su compañero cuando leyó, no dije absolutamente nada. Entonces usted tiene que respetar, ya que puso un tiempo, respetar ese tiempo. Mire, en cuanto a la recuperación de las zonas verdes, que si el tío, que si Pepito, que si Juanito, costa papagayo. Lo vuelvo, caso concreto, me parece mal, nos parece mal. Pero estamos en el de Montaña Roja. Bueno, pues voy a hablar de costa papagayo porque eso no está regulado en ningún reglamento. No, yo puedo, yo ocupo el tiempo y pero hablo es que de lo que... ese punto está votado, si quiere usted luego un recoge y pregunta. No me interrumpa porque... Sí, ahí no tengo ni tío, ni familiar, ni amigos, ni nada. Mire, cuando, vamos a ver. No, la alcaldesa, vamos no me interrumpa. ¿Le gusta a usted o no le gusta? Yo soy la alcaldesa. Sí, mire, y aquí regulo yo el funcionamiento del Pleno. Nosotros hemos hablado de Costa Papagayo, lo hemos votado. Estamos ahora en Montaña Roja. De acuerdo. Termine usted con la alusión a Costa Roja y a Costa Papagayo. Y por favor, señora alcaldesa, no me interrumpa cuando estoy hablando. Vuelvo a decirlo otra vez, por favor, un poquito más de educación. Bueno. De Montaña Roja y de Costa Papagayo pasa exactamente lo mismo, voy a hablar de uno y de otro y voy a hablar del que yo quiera. A algunos se lo ocupan viales, zonas verdes detectadas por los técnicos, que vete a saber si hay algo más, pero lo han detectado por los técnicos de unos, y el plan general asesorado por ustedes legaliza. Y cuando dice, no, es que usted estuvo con Sal de Urbanismo, ¿no? Quien la escucha dice que yo estuve 12 años, igual que estuvo, bueno, 12 no, yo llevo 14, 14 años el compañero José Antonio Rodríguez, le iba a decir Tato, pero no lo considere como una falta de... Ya lo digo porque, como antes yo soy el que quiero que se respete la educación, lo digo porque se me escapa, que es por la confianza, no por otra cosa. Entonces, y no se lo digo porque lo haya hecho mal ni bien, sino simplemente que, hombre, delante de todo el mundo, decir, usted fue concejal de urbanismo, que si hubiera estado toda la vida, que estuve 17 meses, y su compañero teniente alcalde estar 12 años, lo primero que tiene que hacer yo creo que es callarse la boca y decir, mire, esto estaba mal, lo hicieron otros, bueno, y usted tuvo 3 años de alcaldesa las elecciones pasadas, exactamente 21 meses o 22 meses, faltaron 2 meses para 3 años, entonces yo creo que mejor estar callado porque era alcaldesa con competencias delegadas absolutamente en todo, que eso lo sabe usted mejor que yo. Entonces, en todo esto, echar las culpas al que no está de acuerdo con el procedimiento, no es justo, y demás, y de verdad. Yo no sé si es valentía o ignorancia, y lo de la ignorancia no lo digo por el insulto de ignorante, sino por el desconocimiento de lo que realmente. Ustedes, como está judicializado el Ayuntamiento de Yaiza, que están llamando a gente a declarar, como imputado por ir a trabajar más de la cuenta, que eso lo hemos vivido, y como lo conocemos todos, podemos hablar, sí, por cosas que yo creo que no son ni imputables, están llamando a gente a declarar por esas boberías, y ustedes con lo de las zonas verdes, que es un tema tan sensible, cogen a unos sí, a otros no, el vial se ajusta, el vial no se ajusta, contrato a una abogada, le pago 18.000 euros, el tope de lo legal, el otro voy, ahora digo que eso se hace en un tiempo determinado y pasan 2 años y no hago nada. Por favor, yo creo que, le digo, no sé si es valentía o qué es lo que es. Lo que sí veo es que algo mal se está haciendo, porque si no, ustedes no se ponían tan nerviosos. Eso lo tengo clarísimo. Hombre, a usted también le fallan los nervios porque ya no se acuerda ni de contar. Yo estuve 22 meses y usted 17 meses, por lo tanto no pude estar 3 años. Sin competencia, y estuvo bueno, más de 22. Continúe. Tiene la palabra la concejal del PSOE. Mantenemos la postura y el criterio del punto anterior. Estamos de acuerdo con los procedimientos. Perfecto, pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? A favor. ¿En contra? Coalición.